Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. ¿Tomar la flor? ¿Qué dice ahí, güey? Ahora hay que buscar la letra del tema, queridos compañeros. Y ya estamos nuevamente en una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón, queridos compas, a esta hora. Ya sea buenos días, ya sea buenas tardes, ya sea buenas noches, en los diferentes territorios donde nos pueden estar escuchando a través de esos parlantes, a través de esos audífonos, a través de lo que tú estimes conveniente, queridos compas. Estamos nuevamente en una nueva jornada más, una hora y media, nos estamos demorando una hora y media. Bueno, la semana pasada nos demoramos como 5 o 6 minutos más. Ya, pero estamos de a poquitito ahí tratando de durar una hora y media, pues. Ya, así que para que nos entiendan las radios cómplices de la Contra Babilona, aunque nunca nos han pintado mono. Pero igual nosotros queremos ser ordenados con ese tema, pues. Tenemos que serlo, pues. Ya, queridos compañeros, estamos comenzando la nueva jornada más de lo que es Contra Babilón. Ya se me olvidó ya cuánta llevamos ya de esta undécima temporada. Ya, cualquier aplauso. Ya, y no más, pues. Ahora sí, esta, en este programa, queridos compas, vamos a tener un audio contrainformativo con respecto a Mónica y Francisco, que lo quedamos debiendo la semana pasada. Junto con eso vamos a estar escuchando a algunos apoderados del Liceo de Aplicación también, porque obviamente los estudiantes siguen dándonos el ejemplo, como siempre lo han hecho. Vamos a tener eso. No, pues. No, pues si el... ¿Por qué la radio cómplice todavía no? ¿Saben por qué sonó eso? Porque no estábamos preparados con la cortina de la contra, vos. Ahora sí, vos, ya. Ahí sí, ordénate. Ahora sí, queridos compañeros. Junto con eso, como les estaba, como les estábamos comentando, vamos a recordar también a Pastora González Vieites, ya a 2 años de su partida. ¿Ustedes saben quién es? ¿No tienen idea? Pastora González ya fue la madre de José Tarrío, un conocido anarquista preso que pasó muchísimo tiempo preso y también murió en las mazmorras, queridos compas. Así que la vamos a estar conmemorando también a Pastora González, ya, y toda su lucha, todo lo que significa, ya. Así que eso, queridos compas, vamos a comenzar ahora sí con las radios cómplices de la Contra Babilón, queridos compañeros, porque ya comenzamos a saludarlas. Antes que todo, quería saludar obviamente a la Lira Libertaria, una tremenda bandota, que son buenos la Lira Libertaria, ya que estuvimos escuchando El Muchacho, que es un cover de Transporte Urbano, tocada por la Lira en versión así media pachanguera, media cumbiera, ya, y obviamente con sonidos de la Lira, porque la Lira obviamente tiene su propio sonido, así que... Estuvimos escuchando ahí la Lira Libertaria con El Muchacho. Estaba parado detrás de un poste con la matraca, con la matraca en la mano. Qué tremendo tema, po. Dedicado obviamente a todos los combatientes. Ahora sí, vamos con las radios. Chiquilo, chiquilo, chiquilo. Ya, queridos compañeros, nacemos a través de Radio Nehuen. Radio Nehuen, el dial virtual, tiene un nombre y se llama Radio Nehuen. RadioNehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play, que pueden descargar gratuitamente a través de Google Play. Valga la redundancia, ¿no? ¿Redundancia se dice o redundancia? No, redundancia parece. ¿Ya? Y pueden buscarla como Radio Nehuen, pues, y ahí a solamente un play pueden escuchar obviamente la programación de la Nehuen. Miércoles 22 horas. Oye, también miércoles 22 horas en directo a través de la Radio Curruf, radiocurruf.org, la señal del viento se llama Radio Curruf, miércoles 22 horas. Saludamos en forma inmediata a los compañeros y comensales de la quinta región, pues Radio Placeres de la ciudad de Valparaíso, de la ciudad porteña, 87.7 de la frecuencia modulada, todos los días sábado 23 horas y miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Eupac, Asalto Mata Radio, como dice el Santiago, compas de Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, domingo 6 de la mañana. Radio Libre 96.3, Santa Teresita, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón, en Buenos Aires. Viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Web Artesanal por el colectivo de voces ecológicas. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas. Jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. Ya se me están enredando toda la radio. Y domingo mediodía desde Argentina, desde las compañeras de Casandras. Casandras.org. Recuerden que Casandras es con K al principio y la última A es una X. Ya, Casandras.org. Ahí pueden escuchar jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina sonando en la Sentipensares. La radio anarquista de Argentina se llama Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina. Laconquistadelpan.com.ar, viernes 23 horas de Argentina. Ahora sí, por Radio Temblor, por el colectivo de voces ecológicas, directamente desde Panamá. Radiotemblor.org, todos los días, desde las 15 horas, en el bloque informativo alternativo. Radio Suba al Aire, directamente desde Bogotá, Colombia, a través del 88.4 FM y a través de subaalaire.com, jueves 18 horas. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas en directo, sábado 12 del día, 87.7 de la frecuencia modulada y a través de radioucan.cl. directamente desde Granada, España, a través de Radio Almaina, Radio Libre de Granada, 88.5 de la frecuencia modulada, y a través de radioalmaina.org, todos los días desde las 15, perdón, todos los días sábados desde las 15 horas en horario de Granada. Sonando también a través de la radio Lafkenche en directo, miércoles 22 horas, 87.5 de la frecuencia modulada en San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación gratuita Radio Lafkenche. Radio 31 de enero, radio31deenero.org, en directo miércoles 22 horas y después en diferentes retransmisiones. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, movilizando sueños desde Reñaca Alto. ¿Hace cuántos años? ¿Ustedes saben? Hace 22 años, directamente desde Viña del Mar, todos los días viernes, desde las 20 horas a radioextremo.cl. Oye, desde la provincia de San Luis, barrio Rawson, en Argentina, sonamos a través de la radio La Bulla, comunicación alternativa, 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org, jueves 22 horas. Saludamos en forma inmediata también a los compañeros de la Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada, en el Ateneo Libertari de Cabanyal. Esto es en Valencia, compas, lunes desde las 12 horas. Saludamos en forma inmediata también a los compañeros de la Radio Educativa 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Nancagua, sexta región, todos los días domingos desde las 20 horas en el 107.5 de Nancagua, Radio Educativa, que ya nos confirmaron durante la semana la retransmisión. Así como ellos, obviamente estamos esperando también otras radios cómplices que tienen que tienen que confirmar la retransmisión, si es que nos van a seguir dando durante esta temporada. ¿Ya? Así que ahí, bueno, a medida que vayamos dando los programas y a medida que nos vayan confirmando también la retransmisión, ahí vamos a ir comentando y difundiendo a través de la contra, queridos compas. ¡Ya! Vamos a ir en forma inmediata con Cojitranco. Este es un tema, al igual que la Lira Libertaria que se nos quedó pegado de la semana pasada. Esto es Cojitranco. El tema se llama Compañero, que es un cover de Marcelo Puente, ¿ya? De música latinoamericana. Luego vamos a escuchar a Tam, tenemos a Matute o... ¿cómo le llaman también los TAM? Bueno, tienen diferentes nombres los TAM, pero yo me sabía el tenemos a Matute, ese es más antiguo. Y ahora, ¿cómo se llaman? ¡Ah, qué perdido! Todos, a ver cómo. Ya, pero en fin. TAM, compas, con Seguiré cometiendo errores durante toda mi vida. ¿Ya? Seguiré cometiendo errores por toda mi vida, que es un temón. Los TAM es una tremenda banda en realidad. Y Cojitranco, compas, también no se queda atrás, porque tiene una gran trayectoria Cojitranco. Hace rato que están sonando los Cojitranco. Compañero, y luego TAM, seguiré cometiendo errores por toda mi vida. 5 de octubre, como la tierra que sembraste ayer, corrió tu nombre como el aire, un trozo ardiendo de papel. Y en cada mano, la piel armada de tu ejemplo, hasta vivir. Compañero, qué hermoso canto me ha tocado interpretar. Y en cada día, ya la aurora me brillar. Y en mi guitarra, que la voz va a avanzar. Solo una bala que en tu pecho no yo. A ti, a mí, Seguimos en Contra Babilón. ¡Te dan para el mundo, hijos de puta! De fuga, periódico anárquico contra las prisiones y la sociedad carcelaria. Tinta de fuga, más allá de ser un espacio para reflexión anticarcelaria, son letras sediciosas que buscan aportar un debate que tienda siempre a la acción, a la confrontación, a la agudización de la tensión anárquica contra las cárceles y el mundo que necesita de ellas. Este proyecto no tiene otra pretensión que ser un aporte más a la guerra social en curso, un insumo para un debate que se proyecta como enfrentamiento permanente, un obstinado testimonio de voces dentro fuera que nos demuestran que la cárcel no es el fin de nada. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Elogio meu dread, mas fico ainda mais feliz quando fazem cara de merda, porque eu quero mesmo chocar os padrão da sociedade. Los compañeros Francisco y Mónica se encuentran en prisión preventiva desde el 24 de julio del año 2020, tras ser detenidos y formalizados por ataques explosivos ocurridos en julio del año 2019 y febrero del año 2020. ¡Libertad a todos los compañeros secuestrados por las cárceles del Estado y el Capitán! Ambos continúan bajo un estricto régimen carcelario. Francisco en la unidad de máxima seguridad de la cárcel La Gonzalina de Rancagua y Mónica en el módulo de connotación pública de la cárcel de San Miguel. El 22 de marzo del año 2021, Mónica y Francisco, junto con otros prisioneros anarquistas y subversivos, inician una huelga de hambre que se extendió por más de 50 días contra la modificación al Decreto Ley 321, la cual afecta el acceso a libertad condicional y por la inmediata salida a la calle del compañero Marcelo Villarroel. En septiembre del año 2021, Francisco fue diagnosticado de diabetes. Si bien su estado de salud hoy en día es estable, dentro de su enfermedad, aún gendarmería ni tribunales autorizan el ingreso del tratamiento insulínico adecuado, lo cual amenaza seriamente su salud y hace evidente la función aniquiladora que sustenta a la cárcel. A fines del año pasado, Francisco realiza una declaración en la cual asume la responsabilidad sobre los hechos que se le imputan, dando cuenta de la validez y vigencia del anarquismo de praxis, donde los ataques contra objetivos represivos y del poder son legítimos y absolutamente necesarios en el marco de la guerra social en curso. A días de que los compañeros cumplan un año y medio en prisión, el pasado 28 de febrero se llevó a cabo una audiencia de ampliación de investigación, en la cual Tribunales acogió una nueva extensión de su prisión preventiva solicitada por Fiscalía, esta vez por 60 días más. Los compañeros siguen fuertes, inquebrantables en la convicción de que la cárcel no es el fin de nada, sino una nueva trinchera de confrontación anárquica. Desde ese lugar, ambos han continuado siendo un aporte a la discusión y la lucha, dando cuenta que los muros que pretenden aislarlos no resisten la solidaridad y complicidad entre ácratas. Ya no puedo andar tranquilo. Cuando en cuando, huye compa, huye. Si vos corres con sigilo, huye compa, huye. Y tu huella andan buscando y andarme a vista y paciencia. La verdad me da vergüenza. Mónica y Francisco a la calle. Solidaridad activa y combativa con los presos anarquistas y subversivos. Abajo los muros de las prisiones. Preguntar nada a la gente. Hace días no te veo. Y la verdad que me duele. Desde que te apareciste. Oye, compa, oye. Oye, manso tema, la Lira Libertaria nuevamente. La Lira Libertaria es una de las bandas, me atrevería a decir, de que amenizan justamente lo que es la revuelta. Totalmente. Queridos compañeros, estábamos escuchando, primero que todo, escuchamos obviamente Tinta de Fuga. Ya cualquier compañero o compañera que desee tener contacto con los compañeros de Tinta de Fuga puede escribir a tintadefuga@riceup.net. Ya, escriban ahí al correo electrónico tintadefuga@riceup.net. Nos estaban preguntando la semana pasada dónde poder conseguirlo. Ya, así que pónganse en contacto con los compas, ya. Si es que necesitan y si es que les gustaría poder tener este periódico anarquista anticarcelario, ya, contra las prisiones. Luego escuchamos el audio que quedamos debiendo la semana pasada, que es un audio que extrajimos ya de un video realizado por el ciclo de cine anticarcelario, ya, en la cual comentan un poco la situación de los compañeros Mónica y Francisco, Mónica Caballero y Francisco del Solar. Ya, así que para que Francisco Solar, perdón, para que ponernos al tanto de alguna forma. Usted vecina a lo mejor no tenía información con respecto a ellos. Bueno, ahí hay un poco de información también. Obviamente es una pincelada de todo lo sucedido con los compañeros presos anarquistas, ya Mónica y Francisco. Tenemos la alegría de poder comentar esto. Las palabras desde la calle de Pablo Bahamondes, el oso. Hace un momento Pablo Bahamondes y Henry Méndez han dejado la prisión. Compartimos las siguientes palabras del compañero oso, quien con inevitable emoción ha enviado estas letras. Frente a todos estos desbordes de emoción, difícil se hace redactar estas palabras. La realidad carcelaria es hostil y compleja, no así imposible de enfrentar. Cada gesto solidario, cada fuego propagado, cada compañía, cada conversación, cada debate son las muestras palpables de este amor vivido en esta guerra que nunca comenzamos. Y que tales gestos nos brinda el Nehuén necesario para resistir el encierro. Razones sobran para los que muchos asumimos la postura subversiva e insurrecta. Las experiencias vividas son insumos que se absorben por completo y así fortalecen el caminar. No será un término ni mucho menos un comienzo, nada que explicar, nada de qué arrepentirse, nada que temer ni hacer recapitulaciones efímeras, nada de hacer compromisos, ya que estos de por sí solo se demuestran en la práctica. Mary, Luisa, Aida, Pablo, Eduardo, Rafael, Chaquita, tantos compas que hoy ya no están, van acompañándonos en esta vida tan incierta que se avecina. ¿A quién sabe si siempre lo fue y nunca nos dimos cuenta? A Mónica Caballero, Francisco Solar, Juan Aliste, Marcelo Villarroel, Joaquín García, Juan Flores, va toda mi gratitud, mi reconocimiento, mis cariños y orgulloso de habernos reencontrado y caminado en estos momentos. Algo ingrata esta emoción de alegría, de hecho no sé si la siento a cabalidad. A todos los hermanos y hermanas, presos y presas, con quienes compartí, van a ellos también estas palabras llenas de porfía y rebeldía, dejando claro que la cárcel es el verdadero rostro de este mundo de mierda, basado en la explotación y la miseria. Serán estas mis últimas palabras, ya que el escenario cambia la autorreferencia. El ego son nefastos para la lucha. La humildad, la sencillez, la transparencia son sinónimos de la seriedad propia que nos caracteriza. Por ahí nos reencontramos y por ahí nos encontramos, fuera de los ojos del enemigo, libres e indómitos, llenos de amor y en la constante búsqueda de la liberación total. Seguimos, seguiremos. Muerta al Estado y al capital. Libertad a todos los presos subversivos, anarquistas, mapuche y de la revuelta. No arrepentidos. A fortalecer los lazos de complicidad insurrecta. Que el odio y la rabia se transforme en una destrucción creadora que no tenga fin. Oso. Viernes 22 de abril del año 2022, ¿ya? Nos alegramos, obviamente, por tener al compañero Oso en libertad junto al compañero Henry Méndez, ya subversivo de Villa Francia, compañeros ahí en la calle justamente entregando todo lo que es la rebeldía, así que están en la calle y continúan justamente dentro de lo que es este largo proceso de liberación total, tal como dicen las palabras del compañero Pablo Bahamondes. Ya, y a través de él obviamente recordamos y no nos olvidamos de los compañeros que siguen tras las mazmorras. Esto es Pánico, ya, en la cual participa también Bandido 47 y también Insu The Fly, ya. Esto es Libertad pa' mis hermanos. Y luego vamos a escuchar un clásico de Los Muertos de Cristo, del disco Los Pobres No Tienen Patria, En el Corredor, dedicado a los compañeros ahí tras las mazmorras. Insu The Fly, Bandido 47, el Pánico. Pa' mi hermano, pa' todos esos capuchas que se han metido las manos, pa' los que se levantan dando guerra de temprano. Andamos en la calle dando corte de espartano. Free pa' mi hermano. Libertad pa' mi hermano, pa' todos esos capuchas que sí metieron la mano, pa' los que se levantan dando guerra de temprano. Andamos en la calle dando un corte de espartano. Pa'l pequita, pa'l mapa, chiva el pelado. También pa'l Jordano y pa' todos los panas privados. Por andar dando cara en la calle, los pesados. De acá afuera esperando, sabes, no le hemos olvidado. La cana culia no es eterna. De a poco se va soltando la rienda. Ojalá que estos giles no entiendan que si no hay libertad, le quemaremos la tienda. Insu The Fly. Pánico y sabotaje causando desde los nombres, los privados suenan en cada acción. Jamás le hemos tenido miedo a la prisión. Pronto la cachorros siempre han estado. Nosotros quemando y ustedes apagados. Somos y suple y te muerte pa'l estado. Tuvimos adentro y nos hemos cambiado. Esperando a mi compa nunca derrotado. Free pa' todos mis hermanos privados. Libertad pa' mi hermano, pa' todos esos capuchas que sí metieron la mano. Pa' los que se levantan dando guerra de temprano. Andamos en la calle dando un corte espartano. Free pa' mi hermano. Libertad pa' mi hermano, pa' todos esos capuchas que sí han metido la mano. Pa' los que se levantan dando guerra de temprano. Los cabrones del módulo dándole el corte espartano. Free pa' mi hermano. A la calle mucha pa' hermanito guaso. Tiempo al tiempo nos daremos un abrazo. Sin respeto a los pacos funcionarios por mazo. Huelga y motines, refresterios son escasos. De paquete la cautelar y la 321. Refresterios como vos, no he visto uno. Vamos a la huelga sin desayuno. Mi tino fuera la pena y de Santiago uno. A que vuelvo a la visita, este mambo les dedico. Libertad, hermano, bombilla el paco, cuchilla en los hicos. A que vuelvan con su familia, este mambo les dedico. Palazo pa' la gorra y libertad pa' chino Nico. Libertad pa' mi hermano, pa' todo eso capucha que si han metido la mano. Pa' los que se levantan dando guerra de temprano. Los cabrones del módulo dándole el corte espartano. Free pa' mi hermano. Libertad pa' mi hermano, pa' todos esos capuchas que se han metido la mano. Pa' los que se levantan dando guerra de temprano. Andamos en la calle dando corte espartano. Free pa' mi hermano. Y que nos digan que no están las condiciones, porque aquí estamos en cana a abordar la pelea del sistema sin atajo. Libertad a todos los presos que han dado planes sin atajo. Ey, del pánico, con bandido 4-7, insult the fly, preso en guerra a la calle. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Queridos compañeros, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, tenemos a dos tremendas bandotas. Primero que todo, estamos escuchando de fondo Skaldic con el tema Rebelión. La banda ska punk Skaldic acaba de lanzar su cuarto disco llamado Hasta Vencer y Vivir, en el que ya se encuentra disponible en diferentes plataformas digitales. La agrupación presentó este disco en vivo el día sábado 2 de abril, gratis en el Parque Los Reyes, y anuncia también una gira por Europa para los próximos meses. Skaldic, obviamente, cabe señalar y cabe destacar que es una banda que constantemente está en movimiento. A pesar de la pandemia, han seguido tocando y creciendo. Esta vez nos entregan su cuarto disco llamado Hasta Vencer y Vivir, un trabajo que incluye 7 canciones más una introducción en poesía en la que se reflexiona sobre el materialismo. Son 8 cortes en total, dentro de lo que se encuentra Rebelión, el primer single que lanzaron hace algunos meses y del que pueden escucharlo ahora que lo vamos a ir a escuchar. Vamos a ir a escuchar entonces Skaldic del disco Hasta Vencer y Vivir con el tema Rebelión. Y luego vamos a escuchar a Rapcore Band, ¿ya? Con el tema No Es Contradicción, una banda que nos llegó justamente el material al correo electrónico. Hola compas, muy buenas, somos Rapcore Band, una street band de Madrid. Os escribimos para compartiros nuestro nuevo EP. Este es un adelanto ya de lo que será nuestro primer LP, que estará disponible durante el año 2022. Nuestra propuesta es muy variada, música libre y sin etiquetas. Ya tratamos de experimentar en cada track. Esperamos que os guste y que es posible que nos ayuden un poquito a moverlo y difundirlo. Y larga vida a la música independiente. Un abrazo, eso nos envían los compañeros de Rapcore Band. Así que muchas gracias por haber enviado el material. Esto es No Es Contradicción con Rapcore Band. Primero entonces Skaldic, Rebelión, y luego Rapcore Band con No Es Contradicción en los nuevos sonidos de la rebelión. Y ya se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Thank you. silencio cuando Edu cruje el riff. Poca broma, mucha crema, algo duro que decir. Gracias por acercarte a mí, darme un abrazo sin fin. Si te sentiste reflejado, te dio fuerza o te ayudó a seguir. Copiándole la rola a Sudamérica, mi hermano. Forzándose el seseo, haciéndose el gitano. Soy un neurocirujano y voy directo al grano. La falta de personalidad, un defecto cotidiano. Un corazón con patas, ni un pipa ni un sabio. Vas a hacer rugir el bajo, beat y prende el escenario. Yo no sé quién eres tú, pero sí sé quién soy yo. Yo solo tengo rima buena, no tengo repercusión. ¿A quiénes tomando yo? Como mi hambre y en mi pena. Las costumbres se hacen leyes, soledad y cadenas. No olvides quién eres, proyecta lo que quieras. Me dijo la luna bajo el cielo de Valderas. Date vueltas al mundo, no al tarro. Tengo aguja y hilo, cosete el desgarro. Ni putas, ni fama, ni carros. Ciego y de freestyle en el corro, los hago en el barro. No tolera la intolerancia, no es contradicción. Antifaz que no pudisteis matar. Las voces del barrio que no vais a poder callar. La luz en la sombra que intentáis criminalizar. Somos la ras de Kenny Arcanal, que todo es pel de Tupac. Veo mucho machito manchando el nombre del rap, utilizando la palabra maricón para insultar. Tirando clichés machistas cuando se trata de tías. Suelta el micrófono, Toyaco, me cago en tus muertos. No es libertad de expresión la propaganda profascista. Homófoba, clasista, misógina, racista. No has entendido una mierda de cómo funciona esto. Escupiendo a la lucha por la equidad como pretexto. Libertad, presos políticos, prisión para política. Para ti que criticas sin tener ni puta idea. No sabes qué significan las palabras que utilizas. Idiotizado por la tele, te han toreado con la bandera. No tolerar la intolerancia, no es contradicción. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la contrabandona. Si te gusta el punk y la contracultura, visita El Persa Bio Bio en Víctor Manuel 2241, punto de encuentro de todo el rock, hardcore, punk, oi, ska y metal en formato físico. Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura te esperan en el pasillo del Under, ubicados en el Galpón Bio Bio, en los locales 191, 193 y 222. Ya lo sabes, todo lo que quieres y necesitas. Discos, vinilos, cassette, estampados personalizados, poleras, tazones, choperos, libros, fanzines, documentales, películas, gorros, chapitas y mucho más. Recuerda, Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura, donde encuentras lo mejor del under de Santiago y con envíos a todas las regiones de Chile. Este petitorio cuenta con el punto del personal docente. Actualmente en el Liceo de Aplicación hay una falta importante de personal docente y el cuerpo directivo de nuestro establecimiento no se ha hecho cargo ni responsable del reemplazo de estos docentes. Por otra parte, pedimos la ampliación del personal de aseo en base de que hay muy poco personal de aseo para todo lo que se necesita en nuestro establecimiento educacional. Exigimos un plan de recuperación de contenido. Entendemos que durante 2 años de pandemia nuestros conocimientos se vieron precarizados y por lo tanto exigimos un plan de recuperación de todos estos conocimientos que se perdieron durante todo este periodo. Además, una de las demandas más importantes que conseguimos nosotros son los desayunos dignos. y culpabilizamos especialmente a la JUNAEB en, este, en esta problemática. La JUNAEB nos da de desayuno un huevo con una leche. Esta ha sido una problemática que no solamente hemos visto en el liceo de aplicación, sino que en otros liceos de la comuna. Concebimos también que en establecimientos emblemáticos como el liceo de aplicación llegan estudiantes de distintos sectores de la capital, por lo tanto, un desayuno, como lo puede ser un huevo con una leche, es totalmente indigno. Por otro lado, el fin a la persecución política en nuestro establecimiento educacional junto con otros establecimientos de la comuna, se vive la persecución política a quienes nos movilizamos y por lo tanto exigimos el fin a esta. Mejora de la infraestructura de nuestro establecimiento, una educación sexual integral. Actualmente no hay una educación sexual integral en nuestras casas de estudio y por lo tanto entendemos que es una demanda transversal. Por otro lado, la creación de protocolos eficaces contra la violencia patriarcal, puesto que no hay. Como la persecución política no es la única que coincide en el liceo de aplicación junto con otros establecimientos de la comuna, sino que hay otras que también, gracias a este encuentro estudiantil que se levantó desde la toma del liceo de aplicación, pudimos concretar en conjunto. En ese sentido, una de las demandas más importantes son la creación de protocolos eficaces contra la violencia patriarcal. O sea, si hay una funa en nuestro liceo, el cuerpo directivo no sabe qué hacer ni cómo responder ante esa situación. La educación sexual integral y las condiciones óptimas de estudio, que es lo que nosotros estamos exigiendo ahora mismo. Por eso es que como establecimientos de la comuna aspiramos también a que este espacio de articulación también sea para un nivel más nacional. Vamos a levantar una convocatoria este jueves en Camin con Alameda para marchar por la demanda. Como padres y apoderados, hoy día vamos a ser quienes vamos a tomar las riendas de estas demandas de nuestros hijos. Bien. Nosotros vamos a poner un plazo tanto al director, que es a quien le compete directamente todas las falencias que vemos en este establecimiento, a la DEM y a la sostenedora, la señora Irasi. Nosotros vamos a poner plazo para que se cumpla el petitorio. De no ser así, en nuestra responsabilidad como padres, madres y apoderados, nosotros asumir las responsabilidades. Y lo conversaremos dentro de asambleas que podamos llamar, cómo vamos a resolver esto, pero no plazos eternos, porque ya lo vivimos el año pasado, que se nos dieron plazos, nos dieron aspirina, que estamos trabajando y a la fecha no se ha concretado nada. Así que queremos dejar bien en claro, nuestros hijos ya no van a poner el pecho a las balas, vamos a ser nosotros, porque nos corresponde legalmente a los padres y apoderados solucionar estos temas. Nuestros hijos siempre son los que son los perjudicados cuando ellos alzan la voz. Así que como padres y apoderados nosotros vamos a exigir ahora. Vamos a dar plazos cortos porque todo el petitorio se puede solucionar en breve. Aquí falta voluntad política. Falta que realmente se le ponga el cascabel al gato y esto se termine. Porque si no nos vamos a topar que vamos a pasar años y años y esto se ha ido normalizando. Toda la precariedad de la educación pública se ha ido normalizando. Por otro lado, la infraestructura está en pésimas condiciones. El año 2020 y 2021 se le pidió a la municipalidad que viniera a ver y a realizar todos los arreglos y todavía están las mismas problemáticas. Los baños, los temas de iluminación, los eléctricos, todavía tenemos el tema. Tenemos dependencias que están con goteras, todavía no las solucionan. Por otro lado, me cansé. Sí. Por otro lado, me parece indigno que nuestros niños estudien en estas condiciones. Yo me hago responsable de mis palabras. Me gustaría que la alcaldesa, que nuestros diputados, nuestros senadores, el presidente de la República, cambiaran su oficina donde las tienen y se instalen en cualquier colegio emblemático durante una semana a cumplir sus labores, comiendo las dependencias. Ya, queridos compañeros, ahí teníamos, ya estábamos escuchando primero que todo lo que es el audio del sello de los compañeros de los sellos Buena Basura, sello autónomo y Estampa Testa, ¿ya? Los cuales nos están cooperando con premios para cada uno de ustedes. No, para cada uno, es decir, para uno o una de los compañeros que escuchen y que se inscriban ya en esta. No es un concurso, en este regalo de un pack compás de discos, junto con eso con un gorrito de lana a elección. Repuestam, lo peor de cometer errores, ya que vamos a estar regalando, junto con eso también Gritos de Libertad, que es el disco tributo a RIP, y también un gorro de lana a elección. ¿dónde se encuentran los compañeros en Víctor Manuel número 2241, local 191, 193 y 222? Buena Basura, sello autónomo y estampa testa. Vaya a estos kiosquitos, pues, queridos compas. Le van a encontrar un material, obviamente, que no van a encontrar en ningún otro lado, así de simple. Así que pueden inscribirse, lo pueden hacer a través del WhatsApp. Ya que lo tenemos acá, es el +569 4214 7247, +569 4214 7247. Lo pueden hacer también a través del correo electrónico contrababilon@gmail.com. Lo pueden hacer a través de las redes sociales, a través de Caco Contra Babilón y Programa Contra Babilón, y a través del Instagram @contrababilon. Ya, así de simple vos. Solamente usted nos dice, no, yo quiero anotarme. Corta, y ahí los dejamos anotados, queridos compas. Así que gracias a los compañeros que ya nos han indicado de que querían estar en este concurso y ya están anotados, ¿ya? Así que eso, compas, los invitamos, obviamente, primero que todo, a que puedan acompañar a los compañeros en cada uno de los locales. Local 191, 193, 222, en Víctor Manuel número 2241, ahí en el bio, ¿ya? Así que para que puedan visitar los locales de los compas y luego de eso, obviamente, puedan inscribirse también en estos premios que vamos a estar regalando ya la próxima semana, compas, que son los premios de abril, ¿ya? Así que eso, compañeros, muchísimas gracias a los compañeros de los sellos Estampa Testa, Sello Autónomo y Buena Basura, ya que están cooperando con estos premios. Junto con eso, luego escuchamos a los estudiantes del Liceo de Aplicación, junto con su petitorio, y a través de ellos también a los padres y apoderados del Liceo de Aplicación. Obviamente no es ninguna novedad, me imagino, para usted vecino, de que los compañeros se están movilizando, los estudiantes siempre se están movilizando, siempre nos están dando el puntapié inicial, obviamente, para todo lo que son las revueltas, solicitando, obviamente, peticiones que son absolutamente básicas para cada uno de los colegios donde se encuentran ellos estudiando. Ya, junto con eso también nos llegó el tema de, bueno, que el INBA, que es el Instituto Nacional Barros Arana, ya se encuentra en toma hace un par de días, ya, y están solicitando un apañe solidario con frazadas, alimentos no perecibles, té, café, artículos de primeros auxilios, artículos de aseo, ya sea cloro, papel higiénico, guantes, ya, así que esto lo están enviando los secundarios unidos y organizados. Cualquier tipo de aporte, por favor, dirigirse directamente a la toma del INBA o a través del celular y el WhatsApp +569 4566 0168, +569 4566 0168, ¿ya? Así que para que puedan aportar también con lo que están solicitando los compas, ¿ya? Y eso, bueno, hubieron algunos detenidos ya durante estos días dentro de lo que son las movilizaciones de los secundarios, ya esperando obviamente que se encuentren lo mejor posible, y hay algunos incluso que van a ser van a ser denunciados, compas, por los pacos. Ya tenemos dos temas después que vamos a estar tocando, obviamente, a propósito de Paco, en conmemoración, obviamente, con todo nuestro cariño para cada uno de lo que significa esta podrida institución de Carabineros de Chile, ¿no? Jalabineros de Chile, como diríamos. Esto es Subverso, compas, rap al despertar. Esto es un rap para los estudiantes, ¿ya? Que esto lo hizo Subverso, si no me equivoco, en el año 2006, aproximadamente, dentro de lo que son las primeras movilizaciones fuertes de los pingüinos, ya de los... o fue después de los pingüinos, no recuerdo, pero bueno, movilización, esfuerzo de los estudiantes y especialmente los secundarios. Y luego vamos a ir a escuchar a Mojiganga, del disco del año 2004, Todo Tiempo Pasado Fue Peor. Vamos a escuchar Asamblea General de los Estudiantes, dos temas dedicados para todos ustedes, queridos estudiantes, estudiantas, ya que obviamente nos abren los ojos dentro de lo que son este sistema miserable, ya. Así que un gran abrazo para cada uno de ustedes y a seguir poniéndole el todo el Nehuen. Un pequeño homenaje para todos ustedes, porque la culeta que ha llenado de alegría y esperanza a todo un pueblo, todo mi respeto y toda mi admiración por cada uno que ha puesto creatividad y combatividad en la calle todos los días. Pónganle bueno, cabros, sigan para adelante, vámonos más. Tengo unas ganas de escribir como nunca había tenido, ganas de decir lo que nunca había podido, ganas de mandarles una carta a cada uno que sembrara las semillas de la vida del futuro. Me siento como la Violeta en París, leyendo la prensa con los pensamientos en mi país. Y acá me embarga una sensación rara, yo tan lejos y mi pueblo dando cara. Acá en el gueto de Detroit, donde estoy, no me olvido que yo soy lo mismo que vos sois. Y a lo que voy es que estoy con Chile y siento el aliento de cientos de miles.

Tango y anarquía. Música para los ideales. Igualdad en libertad. Cantar a la madre pobre y soltera del barrio, al niño con hambre, al obrero preso. El canto y el baile como protesta, la palabra, la música. La poesía para cantar el derecho al trabajo, al amor a la familia, a la compañera de vida y a los ideales. Fraternidad. Todos los hombres somos hermanos, por eso no puede haber pobres ni ricos. El barrio, el baile en la calle, la caricia del arte contra la explotación del hombre por el hombre. Tangos anarquistas, la voz del pueblo, los mártires de la lucha cantados por las obreritas. La protesta en las calles, el dolor de la derrota, pero los ideales. Poner el pecho por los demás, por un pan digno para todos y flores para el pueblo. Bueno, hola, compañeras de México. Yo soy Pastora González Vieites, la madre de... que muchas de vosotras o vuestras hijas o vuestros hijos habréis escuchado hablar de mi hijo. Soy la madre de José Tarrío González, un preso FIES, un preso que echó muchos años en aislamiento y que escribió el libro de Huye, hombre, huye, el cual tenéis ahí en México. Y he tenido la suerte de que los tres pasantes, los tres caminantes, se hayan puesto en contacto conmigo a través del ordenador, contándome que habían hecho un documental con vosotras ahí. Y por qué querían dar voz a las mujeres, sobre todo a las familiares y a las madres. Porque yo, por lo menos, es un pensamiento que tengo de que a las mujeres nos pasa como los presos. Los presos están olvidados del mundo y de la sociedad, y las mujeres también. Entonces, lo que hicieron fue ponerse en contacto para ofrecerme que viniera a dar una de las charlas aquí cuando ellos presentaron el documental titulado Nos robaron las noches, y cuando me explican el proyecto, a mí me interesó porque soy mujer, porque soy madre, porque soy hermana y porque he sido hija. Me pareció muy bonito, he visto el documental. Impactada sí he quedado, pero no mucho, porque yo he vivido y sigo viviendo la misma situación que vosotras de sufrimiento aquí en España. Entonces he venido encantada, y además más encantada todavía por el recibimiento que he tenido aquí en Toulouse, Francia, y he estado encantada el domingo, que ha sido el día que se ha emitido aquí vuestro documental, y además de las explicaciones que vosotras dais, yo he dado la mía como madre y como mujer. Y ahora voy a hablaros de lo que yo, de mi lucha, de lo que yo he pensado y de vuestra lucha. Para mí no hay fronteras, para vosotras no tiene que haberlas tampoco. No estáis solas, os admiro de corazón, porque veo que saléis a la calle a denunciar lo que hacen con vuestros hijos y todo lo que pasáis vosotras. No nos meten a los hijos solo en la cárcel, nos meten nuestra alma, nuestro cuerpo está fuera, pero nuestra identidad, como bien decís alguna de vosotras, nos la roban y nos llevan nuestra alma. Nos condenan a nosotros también, a las familias enteras y sobre todo a las madres. Quiero deciros que estoy sumamente orgullosa de vosotras, os he escuchado, os he observado, me siento muy orgullosa de que haya más madres, que no seamos siempre tres o cuatro, que haya más madres en el mundo que salen a defender a sus hijos y sus derechos. Sois admirables para mí, no estáis solas en el mundo entero, unas en una parte, otras en otra, las madres nos apoyamos. Yo desde aquí os pido que sigáis con ese apoyo, que nunca os avergoncéis de vuestras hijas ni de vuestros hijos. Ellos sí son luchadores. De los que hay que avergonzarse es de estos sinvergüenzas, cabrones todos, criminales, que no están encerrando en la cárcel un delincuente, están encerrando la gente que tiene conciencia social, como nuestros hijos, y la pobreza. Sobre todo la pobreza y al rebelde. Por eso, no creáis en las leyes. Veo que no creéis en ellas porque lo estáis pasando como lo he pasado yo. Encierran la pobreza y la rebeldía. Entonces las leyes no sirven para nada porque las han hecho como ellos han querido. El pobre nunca sale y el rico nunca entra. Luchar, apoyaros, daros ese apoyo cuando le suceda algo alguna, daros ese abrazo, llorar juntas, reír juntas y salir a la calle juntas. Nunca os avergoncéis de vuestros hijos, nunca agachéis la cabeza ante nadie, porque nadie es más que nosotras, ni nosotros somos más que nadie. Hacer valer siempre vuestros derechos, animar a vuestros hijos, ser fuerte como ellos, porque tenéis los hijos ahí, vuestros hijos de vuestra alma, que no son paquetes. Y seguir pidiendo explicaciones y denunciar, apoyaros denunciando, que nunca vaya una madre sola, ir todas juntas. Y si tocan a una de vosotras, o tocan a un hijo vuestro, o una hija, en este caso, os tocan a vosotros. La fuerza viene de ahí, y nunca dejéis de luchar. Porque yo a mi hijo lo ha matado el Estado español, y lo ha matado porque ha sido rebelde, porque no se ha doblegado nunca, porque ha luchado. Pensaron que matando a mi hijo se acababa... Tardío, quiere decir, matan al perro, matan la rabia. No ha sido así, porque Tardío era semilla de la buena, como son vuestros hijos, porque son luchadores. Y esa semilla nunca acabarán con ella, porque han matado su cuerpo. Pero Tardío ha dejado un legado. El libro que ha escrito ha salido de fronteras para afuera, en muchísimas fronteras, en Francia, en Inglaterra, en México, en Grecia, en Italia... Y aparte de eso, aquí queda su madre. Yo he parido un hijo, a mí me lo han matado. Voy a hacer 70 años. Hace 11 años que me lo han matado, pero yo sigo aquí pidiendo explicaciones. Aquí queda su madre. En mí está la voz de mi hijo y está mi voz. Y yo seguiré pidiendo explicaciones a estos estados criminales, a estos sinvergüenzas, porque no tienen nombre. Encierran a nuestros hijos, que muchos de ellos pues están dentro por robar y roban por necesidad, y resulta que ellos son los más criminales y los más ladrones del mundo entero, y a estos no los condena nadie. Entonces, las leyes yo no las reconozco, porque no es la misma ley para el pobre que para el rico. Entonces, compañeras, hermanas, para mí no hay fronteras, para mí no hay colores, para mí hay seres humanos que sufren. Y que los muros de las prisiones, de cárceles, de mayores, de menores, son centros y campos de exterminio. Tenemos que luchar juntas, y luchar y no rendirnos. Abajo los muros de las prisiones. Os quiero a todas, me habéis dado mucha fuerza, y yo espero con estas palabras transmitiros estos. Os quiero a todas, ahí os mando un beso. Muy fuerte, un abrazo muy fuerte para vuestras hijas, vuestros hijos y para las expresas que he visto también que han hablado, para estas compañeras y sobre todo para las madres. Ánimo, que vosotras podéis y nosotras también. Uniros todas y seguir denunciando. Cuando hagáis las denuncias todas juntas, reuniros, gritar ante instituciones penitenciarias, hacer concentraciones a las cárceles. Que vuestros hijos escuchen vuestras voces, darle la fuerza que ellos os dan a vosotros. Os quiero, compañeras, toda mi fuerza para vosotros. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Anteriormente, queridos compas, estábamos escuchando ya un audio con respecto a Pastora González Vieites, que es la madre o fue la madre de José Tarrío González, ya condenado, anarquista, libertario, en La Coruña, España. Ya falleció el año 2005. Algunas de las palabras de ella: a nosotros es difícil que nos tuerzan, ya, y no dejaremos que esto pase, porque somos vientos de libertad y semillas de las buenas. Pastora González, luchadora incansable contra la sociedad carcelaria, madre de José Tarrío González, prisionero anarquista muerto en el año 2005 en el Estado español. Pastora pasó años participando en el movimiento contra las prisiones, llegando a ser nexo de unión del movimiento anticarcelario y del movimiento libertario. Su valentía, dignidad y su empatía le hicieron ser una persona muy conocida, a la par que querida, a lo largo de todo el Estado español, no solamente ahí, sino que en México también. Estábamos escuchando un audio donde se encontraba presentando su libro, de hecho, en la Ciudad de México. Memoria, solidaridad, complicidad internacionalista por la destrucción de las prisiones. Ya esto se estaba conmemorando. Que en el año 2019, el 25 de abril justamente, bueno, ahora se cumplieron 2 años de la muerte de Pastora González Vieites, ya, al igual que ella, se nos viene inmediatamente a la cabeza justamente los compañeros presos, ya, y la lucha incansable de sus familias, de cada una de ellas. Así que a través de ella queremos ser extensible, ya, lo que es este abrazo fraterno a cada una de las familias de los compas que se encuentran tras las mazmorras, ya. Familias, obviamente, que llevan una lucha incansable por tener a su ser querido fuera, en las calles. Esto es Bicho Bola, dentro de lo que es el espacio de Trova. Vamos a dedicar 2 temas justamente a Pastora. Bicho Bola, que falleció, de hecho, un cantautor español que falleció el año 2020, infatigable con su guitarra, llevabas tus canciones contestatarias y la actitud punk a todos los tugurios que fuera menester. Contribuiste con esta preciosidad de canción, compañero, que vamos a ir a escuchar, de hecho, dedicada con todo el amor del mundo a José Tarrío y a su madre Pastora González. Al capítulo recordatorio de amigos y familiares en el libro Que la lucha no muera. Y eso seguimos diciendo, que la lucha no muera, porque los que ya no están, por los que ya no están con nosotros, entre ellos justamente Bicho Bola, que es lo que vamos a ir a escuchar ahora. Compañero, compañera, y luego Furgones y mazmorras en el espacio de Trova Libre, acá en La Contra. Aún queda alguna trinchera, cuando bien alto me iré contigo. En la calle se te espera, y aunque esto ya no es lo que era, aún queda alguna trinchera. Compañero, compañera, aún queda alguna trinchera. Compañero, compañera, yo sé que nada ha cambiado, por más que lo han intentado. Te siento en la barricada, luchando junto a ti. Y ahora estoy emocionado, pues por fin ya te han soltado. Han sido tantos años esperando por ti. Y ahora que te encuentras fuera y ves que esto ya no es lo que era, aún queda alguna trinchera. Compañero, compañera, aún queda alguna trinchera. Compañero, compañera, pero aún queda alguna trinchera. Manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Pues queridos compañeros, ya entramos de lleno a lo que es la tierra derecha de lo último de la Contra Babilón de este programa. Pues queridos compas, durando alrededor de una hora y media, probablemente nos pasemos un par de minutitos, probablemente, a lo mejor no. Escuchamos el tremendo Bicho Bola, qué tremendo cantautor, compas. Los invito a que puedan escuchar música de él también, porque tuvimos la grata sorpresa y honor de poder escucharla durante la semana también. Antes que se nos vayan, ya esta noticia, bueno, lamentablemente el día lunes 25 de abril vimos lo que es la condena de Emilio Berkov. Ya el Tribunal de Garantía de Traiguén ratifica 6 años de condena por incendio y robo en Lumaco. Autoriza en primera instancia el traslado a la cárcel de Lebu desde la actual cárcel de Biobío del compañero Emilio Berkov. Prisioneros subversivos, anarquistas y mapuches fuera de las cárceles ahora, compa. Samuel Peray, Wei Chan, libertad sin condiciones a todos los presos políticos. Junto con eso también nos enteramos de la lamentable noticia, ¿ya? Y vamos a leer este comunicado. A las lesbianas nos matan por ofender la heteronorma. El día martes 26 de abril nos enteramos que Ana Alejandra Almonacid Águila, de 39 años de edad, fue víctima de un crimen de odio por ser lesbiana a manos de José Omar Barría, quien el pasado 12 de marzo en Alerce roció con benzina y luego prendió fuego a Ana, quemándola más del 40% de su cuerpo. Y el día 15 de abril finalmente perdió la vida. Para la ministra de la Mujer y Equidad de Género solo se trata de una historia más de femicidio. Pero sabemos que en este país la justicia para las lesbianas, más si somos pobres, no existe. Denunciamos al Estado de Chile por ser encubridor de feminicidas y al no aceptar las agravantes de odio hacia personas que salen de la heteronorma y por ser ineficientes en los protocolos de búsqueda de los asesinos. Nos levantamos desde el territorio de Melipulli con rabia y autonomía para visibilizar el primer crimen de lesbo-odio registrado. No más crímenes de lesbo-odio. Ana Almonacid presente. Esto lo envía la colectiva Lesbipulli, ¿ya? Nos enteramos de esta lamentable noticia, compas, que no quisimos dejar de lado también. A ver si, bueno, vamos a tener probablemente más noticias después, así que vamos a estar atentos también a eso. Queridos compañeros, se nos viene justamente lo que son las actividades tocadas y diferentes manifestaciones que se van a estar realizando, obviamente, por un nuevo primero de mayo. Hay diferentes actividades que se van a estar realizando en diferentes territorios, a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un gran bingo solidario en el espacio comunitario Pablo Vergara, compas. Ya se va a estar realizando este día sábado 30 de abril desde las 4 de la tarde. La dirección es Puro Obrero, Mariano Puga, número 845, ex Las Estepas. Contra la inflación y la colusión se organiza la población. Se viene este bingo solidario. Se viene también un acto político-cultural en vivo, Artes Negras, MC Paso, ya que Animal, Plasma Lírica, Leorione del Crimen, Chelo Rap Ancor. Esto va a ser el día domingo 1 de mayo desde las 15 horas en la Plaza Yungay, ahí en Santo Domingo, con Libertad. Una jornada muralista también este 1 de mayo desde las 11 de la mañana en Renca, compas. Murales, Olla Común, música en vivo, micrófono abierto, Trae Tu Paño, Plaza Mafalda, Villa Gestión. Se viene también vamos a tirar probablemente dentro de los próximos días la rifa solidaria por Mónica y Francisco, con la cual se está costeando justamente un tiraje de poleras con diseño exclusivo en apoyo a los compañeros, ¿ya? Se vienen preciosas las poleras, queridos compañeros. Eso lo podemos adelantar un poquitito. A través de Ciclo de Cine Arte Carcelario, revisen ahí las redes sociales. Dentro de lo que es esta rifa, bueno, hay libros, discos, poleras, póster, publicaciones y libros con aporte de compas de Perú, compas, así que eso lo agradecemos a través de las redes sociales de Ciclo de Cine Anticarcelario y Libertario, ya atentí ahí. Se viene también un bingo en apoyo al Espacio Fénix por la resistencia de los espacios antiautoritarios, música en vivo, comida vegana, propaganda antiautoritaria, Trae Tu Feria, no comida porque se va a estar vendiendo allá. Sábado 30 de abril, 15 horas, 1.000 pesos la entrada, incluye un cartón de bingo. Esto va a ser en Elefante Blanco, ahí en Luis Infante Cerda, 5.500 en Villa Francia, ¿ya? ¿Qué más se viene acá? Se viene el día 29 de abril, se viene esta fiesta ska punk, ya hardcore, con espías directamente desde Argentina, compas, con todo el ska. Guerrilla Splinter, Capitán Morgan, entre otros, se van a estar presentando el día 29 de abril en Subterráneo Records, General Gana, número 581, 5 lucas la entrada, entradas limitadas, compas. Se viene también próximamente Guitarras Libertarias, va a estar bonito esto, solidaridad y autogestión para Mónica y Francisco, encuentro de trovadores, cantautores y solistas, La Trova Punk, Jordan Buendía, Pato Volantín, Juancho Trova, Sonido Fango, La Deplotrova, Álvaro, el de la mina contamina, ya de diferentes partes de Santiago, de Puerto Cisne, Valparaíso. Venta de comida y bebestibles, el valor de la entrada es de una luca, ahí va a ser en La Colegato, ahí en Maipú, en Purén con Pelentaro, el día sábado 18 de junio, desde las 17 horas. Se viene también la primera feria, versión del libro independiente, exhibición y venta de 20 editoriales, lanzamientos, charlas, cuentacuentos y diversas actividades en torno al libro. Comida vegana, música en vivo, DJ set, sábado 30 de abril desde las 21 horas en Compañía de Jesús, número 2820, barrio Yungay, y absolutamente liberada la entrada, queridos compañeros. Y así que eso, compas, ya esas son algunas de las actividades. Obviamente a través de las redes sociales pueden encontrar diferentes actividades por el primero de mayo. ya, que se viene el día domingo, compas. Así que eso, primero que todo, tenemos que agradecerle a cada uno de ustedes por el aguante durante esta hora y media. Tenemos que agradecerles a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilónica. Ya, muchísimas gracias por darnos el aguante también semana a semana. Nos encontramos en una semana más. Mientras tanto, nos despedimos con este himno, ya, con todo nuestro cariño y amor a lo que es esa institución llamada Carabineros de Chile, ya, las cuales justamente odiamos con todo nuestro corazón. Ya, eso, ya, y le deseamos lo peor. Así de simple, esto es Himno al Paco Culiado, con Tintero Negro, que es un tremendo temor. Es un himno al Paco Culiado. Nos encontramos en una semana más, queridos compañeros, a seguir poniéndole el aguante. A seguir poniéndole el aguante los secundarios. Atento ahí con los secundarios y sus apoderados, justamente, porque también están ahí en la lucha en conjunto con sus hijos, como tiene que ser. Tintero Negro, entonces, Himno al Paco Culiado, con todo nuestro cariño para el Paco Culiado. Hasta la próxima, compas. Muchas gracias. Del Estado, Paco Culiao, el que está maltratando, quien abuso de poder, a palos está enseñando. Himno al perro, himno al puto Paco. Perro bastardo de uniforme verde que porta luma para poder defenderse. Cafiche del Estado, a ese me refiero, cafiche de la dictadura que llaman carabinero. Existe paz, el Paco no aparece, aparece solamente cuando existen intereses. Su trabajo asesino es el de ser subordinado, como títere barato, te tienen como esclavo. Se trata de ignorantes, de lumpen en protestas. Existen respuestas si usa la violencia, pero que me habla de bienestar comunitario. Hay tráfico de drogas, hay un Paco involucrado. No existe orden, tampoco existe patria. No me refleja que me cuide una rata barata, que los estudios la nota le regalaban, que Paco porque para nada más le alcanzaba. Paco culiao, capricho del Estado. Paco culiao, el que está maltratando, quien abusa de poder, a palos está enseñando. Himno al perro, himno al puto Paco. Paco culiao, capricho del Estado. Paco culiao, el que está maltratando, quien abuso de poder, a palos está enseñando. Himno al perro, himno al puto Paco. Rata asquerosa, bastardo, hijo de puta, que se esconde en un guanaco, que se esconde en la patrulla. Y es hora de tomar el toro por las astas al abuso policial, decirle basta. Himno dedicado al cafiche del Estado, a quien te discrimina, a ese jote culiao, a ese que a palos entra a tu barrio al inocente, juzga al culpable, suelta sin reclamos. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede hacer? Si son los asesinos cara manda Bachelet, quien te tortura 8 días a la semana, ese que mama pico después de la campaña, que junta a ciudadana, al detective Graf, al joven por ser joven, buscan denigrar perro que sufre con la palabra caos. Este himno al Paco, al cafiche del Estado. Paco culiao, cafiche del Estado. Paco culiao, el que está maltratando, quien abusa de poder, a palos está enseñando. Himno al perro, himno al puto Paco. Paco culiao, cafiche del Estado. Paco culiao, el que está maltratando, quien abusa de poder, a palos está enseñando. Himno al perro, himno al puto Paco. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.